Tenemos en comunicación entonces a Diego Rossi, asesor legislativo en políticas de comunicación, para hablar de esto de que el Parlamento Europeo trató de poner alguna nueva directiva respecto de los derechos en copyright. Así que le damos la bienvenida a Diego Rossi. Bienvenido, Diego, al aire de las dos mitades. Maximiliano te saluda. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Y estás escuchando el excelente tema. Sí. Y nos queda claro que Charlie se merece una moneda. Sí. Que por supuesto Charlie acordó con la discográfica, que la discográfica también se queda con una moneda. Sí. Y esa moneda la pagamos nosotros de alguna manera. Mira vos. Eso queda claro, digamos, cuando pasás un tema por la radio, porque claro, para eso están los muchachos de Sadaí, Cadicapiz. Ahora, cuando eso yo lo comparto en YouTube con alguien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se tramita eso en esos vericuetos que generan millones y que en general le va poca guita para Charlie, mucha para las discográficas? Pero ahora Google, que es el dueño de YouTube, o Facebook, están acumulando un montón de guita, sí, porque son básicamente las plataformas por donde se vehiculiza la mayoría de la publicidad digital que banca justamente el pago o no a los artistas, a los periodistas o a las empresas periodísticas que hacen noticias. Y eso es justamente lo que se debatió en Europa esta semana. Perfecto. ¿Y eso cómo lo encaró la Unión Europea o el Parlamento Europeo para tratar de buscarle una salida a ese callejón que se creó solo, por decirlo de alguna forma? ¿Se puede decir eso? Y las cosas van pasando, pero porque alguien junta plata, genera inversiones y después quiere recuperar. En este caso, no nos queda duda que los grandotes GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix o Microsoft, sí, son empresas norteamericanas que han generado una ganancia extraordinaria y luego la reinvierten o no, y Europa está súper preocupada por eso. Por eso son medidas proteccionistas, son medidas polémicas, porque ahí lo que se está debatiendo es el filtrado previo del subido de material. Claro. No lo filtran por razones humanitarias, lo filtran para garantizar el derecho de propiedad de las discográficas o de las grandes editoriales. Con lo cual, eso es polémico para los defensores del liberalismo, del liberalismo político, digo, o quienes son libertarios, quienes creen que así como filtran eso pueden filtrar contenidos de partidos anarquistas o contenidos de ciertos socialismos, o imaginemos el caso de los latinoamericanos con los partidarios de Maduro. En fin, claro, hay todo un abanico que se abre que para defender el derecho de la propiedad probablemente estén vulnerando otros derechos. Sí. ¿Y va a ser fácil legislar eso? ¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves como viable poder llegar a fondo? En primer lugar aparecía este discurso del siglo XIX de que no se metan con la prensa. Claro. Y entonces no se toca. Pero claro, si son medios de prensa, Google y Facebook tienen que ser responsables en parte por algún contenido que circula por ellos. Sí. Entonces cuando les conviene son medios de prensa y cuando les conviene son solo plataformas que dejan circular las cosas. Claro. En ese marco, lo que sí dicen los europeos es claro que se puede regular. Y Google primero dice, no se puede, y cuando le ponen la regulación dice, bueno, vamos a estudiar la letra fina. O sea que nuevamente está la cuestión de para qué sirve el Estado, si nos puede tutelar los derechos individuales. Sí. Por supuesto, nosotros en Argentina tenemos un Estado más perverso que dice, no podemos, sí, y cierra negocio con todos lados, ¿viste? Claro, claro. Diego, ¿y acá sí, hay algún antecedente acá en América Latina o en algún otro lugar del mundo que no, como para poder entender qué es lo que se viene? No, es que lo que pasa es que las empresas ya generaron su antecedente, que es tener mecanismos de filtrado. Sí. Acá en Argentina lo que intentaron fue que esto no se regule y que el Estado les garantice la autorregulación, que son esos incómodos términos y condiciones que vos, sí, tenés que hacer clic, viste, cuando bajás un aplicativo. Sí, sí, sí. Bueno, decís, listo, dale, les entrego mi alma a estos muchachos con tal que me den un poco de placer. Claro. Bueno, esos términos y condiciones en realidad son un sistema paralegal que después no lo controla nadie, no lo controla ni Magoya, sí, y es donde quedaríamos presos. Entonces, nuevamente viene este debate de si nos conviene estar un poco más presos de las empresas o nos conviene que haya un Estado con mucho cuidado, que regule. El problema es que si no le confiamos al Estado tampoco, porque por ahí nos espía o claro, o nos censura, ahí sí estamos en una especie de callejón sin salida. A mí, polémicamente, lo que me parece interesante de los europeos es que en su legislación plantean que tiene que haber mecanismos de mediación, sí, que tiene que haber mecanismos de transparencia, y que entonces no es que vos tenés que ir a la justicia, como hizo aquella modelo que fue incorporada en un book de servicios sexuales y le costó como 3 años que le saquen los contenidos de ese presunto book. Bueno, la idea sería que si hay mecanismos de mediación, si hay mecanismos, si hay interés, no solo del Estado como gobierno, sino de un poder judicial o de un ámbito autónomo de las presiones del gobierno de turno, a mí me parece interesante que el Estado recupere un poquito de espacio y de paso también que les cobre impuestos y que esos impuestos vayan a financiar a la producción nacional, como sucede con la televisión, como sucede con el cable. Exactamente, Diego. Hay que entender, por ejemplo, estas cuestiones, por ahí vos lo podés explicar un poco mejor. ¿Te acordás cuando hace algunos años empezaron a circular por Facebook esa carta que supuestamente vos tenías que pegar en tu muro, que decía yo no autorizo que Facebook, papá? Sí, es un plomo eso. Sí. Son bolazos que circulan todo el tiempo. Son bolazos que circulan todo el tiempo, pero en realidad lo que detrás de esa carta yo me empecé a dar cuenta que después pasaba que por ahí, no sé, vamos a suponer que decían Diego Rossi, lo mordió un perro y lo tomaba, un noticiero tomaba que a vos te mordió un perro y sacaban tu foto de Facebook. Ah, bueno, sí. Para mostrar. Ahí hay un tema interesante. Sí. La pregunta es, ¿Facebook es un medio masivo? Es decir, ¿es lo mismo regular, que esto es el pataleo también en Europa? Dicen, le ponen regulaciones que pueden cumplir Google y Facebook, pero los chiquitos no. Sí, pero entonces, ¿quiénes son los chiquitos? ¿Cómo? ¿Quiénes serían los chiquitos en este caso? Sí, plataformas o aplicativos que le salen a competir a ese mercado de buscador o de redes sociales. Entonces, porque nosotros ahora es como cuando decís virome y te referís a la BIC. Claro. En realidad hay más bolígrafos que virome. Hay más redes que Facebook o buscadores que Google. El problema es que lo hemos naturalizado de tal manera que eso en economía se llama posición dominante cercana al monopolio. Sí. Entonces, ¿qué dicen? Le ponen estas regulaciones a los grandotes, pero pongámosle solamente a los grandotes para tratar de equilibrar las condiciones de convivencia de distintas redes. Sí. Lo que sí es cierto es que esos grandotes son prácticamente medios masivos y, como vos decís, cualquiera manotea una foto de esa red social que presuntamente tiene términos y condiciones de uso y la usa. Entonces, estamos en un panorama reconfigurado y lo que dijeron los europeos es nos están cagando los norteamericanos, vamos a proteger nuestras industrias, y lo que dicen algunos liberales es haciendo esa protección de las industrias se están llevando puestos derechos individuales. Ahora, lo cierto es que también se los habían llevado puestos Facebook, Google, etcétera, vendiendo nuestros datos. Claro, exactamente. Así que estamos, como siempre en estos casos, en una guerra de pillos, y en algunos casos el Estado se pone neutral, o presuntamente neutral, como en Argentina, que deja hacer, en otros casos, con polémica, se pone a regular. Perfecto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, en qué depara todo esto. Seguramente, si la regulación llega bien establecida en la Unión Europea, los de este lado del mundo tendremos algún que otro derecho, ¿no? Porque, viste, como para equilibrar un poco la balanza, siempre terminan pasando ese tipo de cuestiones. Bueno, que nosotros somos vendidos en un mercado que no sabemos muy bien cuál es, de Big Data y de publicidad digital, seguro. Totalmente. Ahora, el tema con la regulación europea es que nosotros no estamos de acuerdo con, en general, Latinoamérica, con lo que ellos llaman el derecho al olvido, además de que el olvido es una palabra polémica para nosotros. Totalmente. La dictadura, pero ese mecanismo de retiro, cuando vos pataleás ante la empresa y retiran tu contenido, que ellos acá desde el mundo no hay consenso para eso. Así que veremos, este no es un año que el Congreso vaya a sacar leyes al respecto, pero sí hay plataformas, hay acuerdos, y en esos acuerdos también se incluye la publicidad en medios digitales, que por supuesto eso va a condicionar la opinión de algunos legisladores. Totalmente. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo por este tema. Vamos a estar ahí un poco al tanto y esperamos poder comunicarnos de nuevo porque es muy interesante la forma en la que encarás y comunicás todas estas cuestiones que no son tan claras en la sociedad. Así que te agradecemos doblemente. Un abrazo grande, que tengan un buen día. Igualmente para vos.